Estamos acá en el segundo bloque de todas las mañanas, son las 10:36 y estamos con Gisela Lewin para hablar un poco de lo que se viene acá en la Nogalera, que es el arte hasta el camarín. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias. Hola, Sofi. Hola a toda la gente que está escuchando. Deben ser un montón a la mañana. Sí, siempre. Siempre. ¿Escriben? Nunca. No. Pero yo siempre, yo sé que hay gente del otro lado, pero sé que el público de Radio La Minga, los participantes de Radio La Minga, no escriben. Son oyentes pasivos, podríamos decir. Estaría bueno que empiecen a intercambiar, ¿no? Sí, sí. Tirar preguntas, consultar, así las personas que sí. están en el estudio también se sienten un poquito acompañadas, uh-huh. ¿o no? Porque sí. quienes escuchan, siempre está bueno. Siempre está bueno, siempre tiramos como alguna consignita para que nos comente nadie. Pero bueno, los queremos lo mismo, no hay problema. Y más vale, hay que quererse, igual. Igual, sabemos que están del otro lado, lo sabemos. Estamos con empezando ya, el arte hasta el camarín, que son, para el que no sabe y no escuchó las propagandas de la radio o no ha visto las redes de la Nogalera, de la radio, de la biblioteca, arte hasta el camarín son actividades a la gorra para poder terminar el camarín de la Nogalera. Uh-huh. Y son muchas y se van sumando cada vez más. Sí, y ya pasó una actividad. ¿O ya no? Pasó ya arrancó alguien que... Ya arrancó. La cabecera. Era el taller de emociones del duelo, que vino bastante gente, ¿eh? Fue muy hermoso, dicen. Yo no participé, pero tampoco, me dijeron que pero... fue muy convocante y que quedaron todos muy felices de ese encuentro. Qué bien. Sí. Son muy diversas también las actividades del arte hasta el camarín, porque hay un taller de emociones, hay un taller de creatividad y hay taller de danza. Taller de danza. Que ahí te tiré el pie para que arranques. Bueno, que ahí puedo decir algo. Ahí, porque bueno, de emociones también podés decir si querés. Sí, sí, pero no con conocimiento profesional. Bueno, este sábado arranca. Uh-huh. No, es esa jornada, es así que día. La oportunidad es esa. Si bien los viernes hay talleres regulares, que uh-huh. pueden venir todos los viernes, este sábado la propuesta, primero que sea sábado, porque hay mucha gente que no puede estar claro. los viernes a la siesta, entonces pensé en un horario para aquellas personas que no están pudiendo participar. Es un taller de danzas folclóricas latinoamericanas, uh-huh. muy abarcativo, entonces claro. Es imposible hacer, digamos, es un recorrido que va a ser propio de ese día. Claro, único, digamos. Sí, generalmente depende de las personas que participen, si ya me conocen o no me conocen, seguramente hagamos el repertorio un poco a demanda. Claro. Cuando la gente ya... Si participa gente que ya está bailando conmigo, está bueno eso, como abro la claro. posibilidad, como medio la carta. Por supuesto, sobre danzas o expresiones folclóricas que yo conozco, consideres. Claro. Siempre aclaro. ¿Cómo que muy no bien. Conoces todas? No, porque esto como no existe el título, nomás profesora de danzas latinoamericanas, pero es un poco para ampliar el territorio uh-huh. de las culturas que uno coquetea, con las que coquetea. Así que, pero bueno, generalmente, o las danzas que las que propongo son danzas folclóricas de matriz afroperuana, uh-huh. Colombianas, bueno, argentinas también, bolivianas, básicamente. Y lo interesante de este taller, a diferencia de los talleres de los viernes, que están como más especificados cada uno, es que sí. Es latinoamericanas. Sí, y es distinto a todas las propuestas que se están dando, porque es un taller que antes daba, más regular, incluso uh-huh. en La Falda estaba dando, en El Marechal, que también nos daba junto con Julio Jara, que compartíamos ese espacio en un taller itinerante. Claro. Y hace rato que no doy ese taller, que es eso, un salpicón de transitar en ronda, generalmente, un montón de ritmos, expresiones folclóricas. Y eso con las ganas de compartirlas. Claro, entonces pueden concurrir. Bailar. Los que alguna vez hayan hecho el taller, los que estén haciendo los talleres los viernes, los que no hayan hecho ninguno tampoco, ¿pueden ir? Totalmente, sí. Está abierto para cualquier nivel. Para cualquier nivel, cualquier conocimiento y uh-huh. demás, porque siempre, incluso en los viernes está sucediendo eso también, hay edades, tenemos hasta 96 años. Uh-huh. Ah. Sí, tenemos una bailarina de 96 años que la verdad que no para de bailar las 4 horas. 4 horas bailando es un montón. Es un montón, sí, sí. De todas maneras, siempre está el espacio para descansar, digamos. No es un taller rígido en cuanto a que tenés que estar 100%. Entonces, eso, y entiendo a quienes van con una perspectiva más, por decir, profesional, o porque se dedican a la danza, y a las danzas folclóricas particularmente, entonces intento ofrecer herramientas también para quienes claro. están avanzando, o son más avanzados, y para los que recién incluso gente que viene a bailar, que no baila nada, no es claro. sino que no se mueve hace un montón de tiempo. Bueno, yo en mi caso particular tenía muchas ganas de ir, pero no bailo, no sé nada, nada, pero ni revolear un pañuelo, así que bueno, pero no todas puedo las danzas, ir así de cero. Por supuesto, porque no todas las danzas primero usan el pañuelo, claro. y lo importante es que tengas tu cuerpo presente. Bueno, voy a tratar de llevarlo. Porque a veces el movimiento también pasa por dentro, entonces eso también hay que valorar, y que la experiencia de cada una y cada uno es esa, es como que estar ahí, después que venga a bailar, me decís, bueno, eso, se comparten las diferentes necesidades uh-huh. y eso, podemos convivir diferentes edades, diferentes objetivos, y bueno, y está bueno porque es una hora y media más o menos, si vemos ahí la energía, claro. A veces nos vamos un poquito más, pero es una experiencia que está bueno hacerla. De última, tráete el mate, claro. No importa, podés venir a verlo, si dices, uh-huh. No, yo no me quiero mover, ¿viste? pero quiero saber de qué se trata, y está reabierto también. Perfecto. No pasa nada. ¿A qué hora arranca? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, perfecto. Sábado 4 de la casi tarde. Casi que te hago la tarea. Creo que eran las 4 de la tarde. Sí, sí, sí. Sí. 4 de la tarde. Y hablando un poco de danza y un poco de todo, también en el arte hasta el camarín van a estar las sociales folclóricas, que yo no las conocía hasta que vos me las presentaste. ¡Qué joven que sos, Sofía! Bueno, sí, la social folclórica es... es una actividad o un evento que el grupo Danzas Gualicho en su momento generó, porque a través de los talleres, cuando uno hace talleres de danzas folclóricas argentinas sobre coreografías, y quizás trabajás algunas que están vivas uh-huh. y otras danzas que son históricas, claro. O las bailas con variantes, como que estás más con más conocimiento sobre como más estudioso o uh-huh. estudiosa del tema, no tenés dónde aplicar ese conocimiento, de compartirlo. Entonces, la social es un poco eso. Poder bailar, venir a juntarse, a tomar mate, así como lo dice el nombre, y siempre que esté la pista liberada para bailar. Alguna vez lo hicimos con música en vivo, en este caso no va a haber música en vivo, uh-huh. pero va a haber eso, lista, y seguramente danzas que no se bailan en las peñas, porque no hay claro. músicos que las toquen, ¿no? O que solamente los grupos de danza son las que las ponen en escena, o gente que las baila porque va a los talleres. pero no es algo que esté sonando, ¿no? No son los hits del folclore. Claro, no es que salen todos los fines de semana. Por supuesto que también bailamos samba escondido, checaría cosas que se bailan. Uh-huh. La idea es encontrarnos unas horas y poder compartir danza mientras tomamos unos mates y hacemos algo solidario por la sala, que claro, también nos recibe todos los días y a un montón de actividades y a un montón de artistas. Sí. Así que la finalidad es entusiasma, me parece, uh-huh, que está re bueno. Y en este caso que vamos a volver con la social, vas a estar. Voy a estar. Pensé que pudieran acompañar al evento tres artistas que vamos a hacer, uh-huh, para hacer una exposición temática que tenga que ver con las expresiones folclóricas argentinas exclusivamente y a su vez se pueda colaborar comprando un bono contribución que va a ser un hermoso sorteo de producciones de los artistas. Claro. Y los artistas que van a estar presentes, Sofía y Guina, que tenemos acá presente, va a estar Tony Valdés, uh-huh, también con sus producciones, y La Levina acá. Presente también. Presente también, sí. Qué lindo eso, poder combinar varias artes. Bueno, a mí es algo que me gusta desde siempre, pero qué lindo lo de la social folclórica, ese el término me lo presentaste vos porque no lo sabía, pero es lindo también porque por ahí hay gente como, no sé, como yo, que le gusta ver danza, pero que nada, ¿no? No voy a un taller ni nada, y estos tipos de eventos que son para más juntarse, tomar mate, participar, si querés, con el bono de contribución para las obras de arte, para llevarte una obra de arte, para participar por la construcción del camarín en la Nogalera, también te abre como un lugar más, digamos. No es que vas a ver un ballet folclórico, no es que por ahí vas a una peña, sino que es otro lugar más para poder juntarse y poder ver danza, poder escuchar música. Exacto. Está bueno. Es algo bueno que lo construye quienes vienen. Claro. Digamos, es algo así que va a suceder y es por única vez pasa eso, como lo que sucede a quienes están, claro, es la gente que arma esa social. Así que van a ser los últimos domingos de este mes, uh-huh, septiembre, octubre y noviembre. El último, perfecto, domingo, todavía tenemos el horario a confirmar porque no sabíamos todavía, viste, el clima. Cuando uno programa esto en agosto y se hace un frío, viste, queda solo a las 4 de la tarde, después hace un calor. A las 4 de la tarde, claro, a las 4 de la tarde. Entonces, de noviembre va a ser muy distinto. Exacto, entonces pensábamos que más sobre el pucho poder confirmar el horario. Ah, perfecto. Entonces quedan bien atentos acá a la radio y también a las redes para de la Nogalera, de la radio, de la biblioteca y particular de cada uno para confirmar el horario de que se van a estar haciendo estas sociales folclóricas. Estas sociales folclóricas. Y hablando de arte, hay exposición de arte también de Animarte, que también va a estar participando la Levina acá presente, voy a estar participando yo acá presente, pero muchos artistas más que se van sumando. La exposición de arte de Animarte, bueno, surgió un poco también con el espíritu de ayudar a la Nogalera, por lo mucho que la hemos utilizado, particularmente desde Animarte también con los ciclos de verano, siempre se abrieron las puertas. Entonces queríamos acompañar de alguna forma a esta construcción del camarín que le va a hacer muy bien a la Nogalera, creo yo, en cuestiones de espacio y cuestiones de los artistas que necesitan un espacio a veces para poder trabajar más bien cómodamente, profesionalmente. Claro, tener un espacio para cambiarte, no tener frío mientras te cambias, le agrega una parte más que no sea de almacenamiento acá a la Nogalera, que también el almacenamiento es muy importante, y tener un espacio destinado solo para el camarín y poder ocupar otros espacios para poder seguir como espacios de trabajo un poco más bruto acá en la biblio, está buenísimo. Y bueno, la exposición de arte salió como todas las actividades de arte hasta el camarín, que es el propósito de ayudar, de construir este camarín, y va a ser bastante extensa porque va a durar lo que duren las actividades de arte hasta el camarín, porque es la idea un poco acompañar. Arranca este... Hasta que tengamos el camarín. El camarín baja, si juntamos la plata en 3 días, bajamos las obras. Chau, no. Se cierra. Es más, cancelamos todas las actividades. Qué rápido que construyeron el camarín. Qué bien. Ojalá fuera así. El 26 de septiembre es cuando inaugura esta exposición de arte a las 19:30 horas. Para venir, tomarse algo, charlar con los artistas que van a estar presentes, colaborar con la gorra para la Nogalera, para ver las obras pensé en un inicio que iba a ser todo de artistas de Yardino, pero se han compado artistas de otro lado, artistas de Buenos Aires. Quiero saber, ¿se puede? Sí, bueno, confirmados, porque se pueden seguir sumando, mandando un mensajito acá a la radio al 3548-550900 o a las redes de Animarte, que lo encuentran en Facebook y en Instagram, Animarte Punilla. Pero hay artistas confirmados de Buenos Aires, Juli Di Marzi, que aportó unas obras para que puedan estar acá, de Casa Grande, El Charanguito, que siempre amigo de Animarte y que va a aportar también sus obras. De acá va a estar Patricia Barilari, Néstor Olivera, Katy Palmieri, Esther Rodríguez, Cami Gambusi, creo que dije bien el apellido, que se suma. La Elu también va a estar acá presentando sus obras. Así que somos muchos. ¡Ay, qué emoción! Sí, la verdad que no sabíamos quién se podía copar a sumarse o no, porque bueno, también es el trabajo del artista... destinado para esto, porque todas las actividades llevan un trabajo y es destinarlo todo para la Nogalera, para el beneficio de la Nogalera, para que pueda avanzar. Yo creo que, bueno, siempre es difícil preguntarle a alguien si dona su trabajo para poder hacer esto, pero todos muy felices de participar. También acá de Cosquín, Ani Braga va a participar, o sea, son un montón. Me puso muy feliz esta convocatoria porque, bueno, uno nunca sabe la respuesta del otro lado. Totalmente. Y que sean tantos, la verdad que, nada, te hace sentir bien porque uno que también está del lado de hacer voluntariado en la Nogalera y en la biblioteca y en la radio, bueno, sienten como que hay alguien más del otro lado viendo todo lo que significa la Nogalera en este caso particular, ¿no? Claro, ¿no? Y para quienes hoy están utilizando la Nogalera como algo natural, también se hizo arte hasta el techo. Hasta el techo. Digamos, ¿no? La construcción de la Nogalera fue también, antes fue un sueño, no es que la biblioteca tenía plata y vio este lugar, vio una radio, mirá, acá tenemos radio, pongamos una biblioteca con radio, ay, tenemos una sala en el fondo. Claro. No existían eso, era todo imaginario. Fue el ideal de las personas que llevan las comisiones directivas durante todos estos años de gestión, que tuvo el impulso de crear una sala que no existe en Yardino, una sala de teatro. Y una sala de mucha calidad en la zona. De mucha calidad en la zona. Incluso cuando viene la gente de la ciudad no puede creer que el pueblo tenga una sala. Que la biblioteca, pues, cuando llegan y ven el equipamiento, la gente capacitada en técnica, como que hay un montón de trabajo que hoy ya está consolidado, y muchas personas que, como vos, que no conocés la sociedad folclórica, digo, que son jóvenes de alguna manera, como, ¿no?, artistas que se han venido incluso en la pandemia, entiendo que hubo mucho movimiento, sí, ¿no?, como fuerte, toda esa historia quedó como, es una base que también viene con esta construcción. Lo mismo que estamos haciendo por el camarín se hizo por el techo y se hizo por la Nogalera misma, ¿no? Pedir, claro, estar buscando material, donaciones. Mucha gestión, mucho compromiso y mucho cariño, ¿no? Y ahora la sala está registrada en el Instituto Nacional del Teatro, está siempre en gestión permanente con cultura y demás, para sostenerla y mantenerla así al nivel que tiene. Y que sabemos que es una categoría alta y el camarín incluso puede hacerla elevar también, ¿no? Claro. Como hay proyectos, programas que permiten también que los trabajadores y trabajadoras del teatro puedan generar realmente recursos, digamos, que sea un trabajo y claro, que la sala está funcionando recontra bien, con esta política de la biblioteca popular donde vos te asociás con 2 pesos, podés acceder gratis a las obras. A las obras. Esto no pasa en ningún lado. En ningún lado, porque además hay mucha cantidad de obras. Y obras de alta calidad, que irse a la ciudad a verlas es carísimo. No. Entonces no tiene valor, digamos, lo que está sucediendo. Y yo a veces digo, no, eso que es. Tan importante todo lo que se está haciendo y el amor puesto a este espacio y a la comunidad, porque en realidad todo esto se hace para vivir mejor, para que seamos más felices, para que podamos tener viva la cultura, que es lo que le da sentido, ¿no? a la sociedad. Así que bueno, estas son algunas de las muchas actividades que van a estar sucediendo. También este viernes 6 de septiembre a las 21:30 horas va a haber otra actividad de arte hasta el camarín. Es Al cabo y al revés, obra de danza en ronda de Gustavo Corso y 12 canastos. Así que, bueno, agéndense también esta nueva actividad para el arte hasta el camarín. El viernes, este viernes, 21:30 horas, todas estas actividades son a la gorra. Para justamente llegar a terminar el camarín. Así que sean generosas. Sí, o sea, que sea la gorra no significa 20 pesos, ¿no? Como escuché el otro día, no sé si lo dijo Gómez, dice, que sea inconsciente, ¿entendés? Claro. Dalo todo. Inconscientemente, como un acto único. Pero bueno, es muy importante que ustedes del otro lado acompañen estas actividades, asistan a estas actividades, que las difundan también para que por ahí, fuera de los círculos que pueden llegar los medios de la biblioteca y de la no galera, puedan enterarse de lo que está sucediendo acá adentro, que se sigue trabajando en cosas, se sigue apostando a muchas obras de infraestructura cuando todo te indica que no lo hagas. Entonces, bueno, para que puedan participar la mayor cantidad de gente posible, a difundir y a venir a todas estas actividades. Y a estar y también a ayudar, porque por ahí uno, estos son todas ocurrencias, las actividades, pero las personas que lo llevan capaz que están solas haciéndolo. Entonces no es que van a venir y está todo, ¿no? Está todo perfecto. Está todo perfecto y claro, vienen. Como que está bueno sumar lo que las ocurrencias. Che, viste, yo no me enteré si no ponen ni un cartel. Bueno, vení, pon el cartel. Claro. Eso necesitamos. Claro. Porque si no, eso estamos... Che, en las redes no lo vi. Bueno, compartilo en las tuyas, digamos. Eso, sumemos a con acciones. Es el momento que necesitamos, creo, ser solidarios y empáticos con eso. Como lo que puede, cada uno está bien. Entonces... sumar con acciones, no con responsabilidades delegadas, así como una obviedad, porque en realidad es eso, es que somos muchas personas voluntarias que cuando ponemos, voy a compartir todo, y che, el otro día no compartí nada, no pude, pero claro. El día que compartí es lo que valió, y eso, como sumemos. Perfecto, bueno. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Muchas gracias por venir, por darnos este tiempo. Y seguramente te voy a volver a obligar para que vengas y que nos cuentes un poco cómo fue. No me cambies el horario. 300 horarios cambiados más o menos, así funciona la radio. Pero bueno, cómo va sucediendo estas actividades que son bastante meses llevándolas a cabo, 3 meses de social folclórica. Del frío al calor. Del frío al calor, así que sí, una estación pasa de por medio, así que bueno, te esperamos nuevamente. Bueno, gracias Sofi por la invitación.